Esto es cumbia, papá. Y dice, dale perro. Dale, subí la guacho. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana. ¿Qué? Humo de marihuana sale por la ventana. Mucho culito y ninguna plana. Dejamos al barrio prendido, con todos los pibes cagando en los pasillos. Dejamos al barrio prendido, no me la contés. ¿Cómo dice Cante? Salimos en caravana, fin de semana. Dejamos al barrio, sí, prendido. No me la conté que los pibes están activos. ¡Cumbia! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Bien! ¡Ey! ¡Estoy en bloque! Salimos cheto, estamos lindo. Hay un par de gatas que me tiran por ahí y yo que ando bien suelto. Suelto más. Un par de botellas y las pero en el VIP. Ando con todos los del momento más. Tengo de lo bueno si quieres fumar. Tus amigas a mí me tiran por el Instagram. También lo hacemos en un lugar. Salimos en caravana, fin de semana. Cuento los palos, cuento a la lana. Humo de marihuana sale por la ventana. Arrancó conmigo a vos, te dijo next. Lo comparo a un tiburón con un pequeño pez. Soy el que la mismo, el que le quita el estrés. Dice, la pongo al derecho y al revés. Y el amor, arrancamos paso en azul. Escuchando ATR, alto clase, pinchatur. Miradas que disimulan, tiene grande el bombón. Pero sé que diga como dice, la guacha está re piola y que lo que es. Sabes que mi amor es solamente para ti. Salimos caravana, fin de semana, con todos los palos.